les contamos que vamos a hablar sobre el concurso internacional Ecuador Póster Bienal, que es un evento enfocado en valores culturales, sociales, académicos y profesionales. Cada dos años, este encuentro celebra las obras más creativas en el mundo. Un jurado internacional compuesto por íconos del diseño lleva a cabo un arduo proceso de seleccionar a los mejores trabajos que representan los valores de una industria en constante evolución. Los mejores trabajos se exhibirán el 6 de noviembre a las 7 de la noche en la sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura. Con la presencia de David Jiménez, joven diseñador guayaquileño, él nos dará a conocer sobre su colección y también sobre una de las conferencias con las cuales participa en esta bienal. Muy buenos días, David, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, y hoy vamos a conocer todo este proceso que ya se viene, que se va a desarrollar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como es Ecuador, Póster Bienal, en la que participan también varios países y el público va a poder disfrutar de una gran muestra. De los datos que teníamos, se señala que usted también participará como expositor. Así es. ¿Cuál es el tema que nos llevará a cabo? Bueno, antes que nada, quiero agradecer a la Casa de la Cultura, al Ministerio de Cultura y a la Carrera de Diseño Gráfico de la UDLA por hacer esto posible. Básicamente mi exposición trata sobre una recopilación de carteles que he venido desarrollando desde el año 2011 hasta la actualidad, de diversas temáticas. Hay carteles sociales, hay carteles culturales, hay cuestiones también personales, por ejemplo, algún tributo a alguna persona que admiro, cosas de ese tipo. Bueno, ¿y cuáles son las exigencias de este mundo globalizado en Ecuador Póster Bienal? Las exigencias son bastante altas en lo que a comunicación visual respecta, que cada cartel tiene que tener un mensaje bastante claro y plasmado de una manera bastante creativa, porque lo bonito del cartel es que no solamente se lo puede representar ya sea solo una ilustración o solamente a una fotografía, puede ser una mezcla de todo, algún objeto, alguna composición abstracta, una fotografía también por ahí retocada con elementos de otras imágenes. Es decir, es todo un compendio visual de elementos. David, con esa experiencia que usted tiene, porque hemos visto que ha estado también en otras exposiciones, sí. ¿Cómo mira usted el desarrollo de este campo aquí en Ecuador, de todo lo que tiene que ver con los pósters? Algo bastante favorable, porque yo personalmente cuando empecé en esto, yo que iba a pensar que existiría una bienal aquí en el Ecuador, porque estaba como un sueño, porque hay bienales en México, hay en Bolivia, hay en otros países, pero en Ecuador no había. Entonces yo decía que sería bueno que se dé una realidad, y ya es hora, ya se ha hecho, y es bueno porque yo lo veo como un punto de encuentro de donde convergen varias culturas, porque en un cartel uno puede observar la forma de pensar de otras personas, la forma de expresarse, incluso vivencias personales, culturales y demás. Entonces es algo que sí enriquece a la cultura visual del Ecuador, porque lo convierte en un punto de encuentro de comunicación visual. Bueno, usted ha topado un punto extraordinario como es el mundo visual. ¿Cuál sería el impacto que puede recibir en este caso los espectadores a través de estas imágenes? Bueno, como pasó conmigo, que tengo una frase que es: un cartel no puede cambiar al mundo, pero puede cambiar el mundo de una persona. Es decir, esta imagen puede impactarle a tal punto que lo inspira a crear sus propias piezas, a comunicar sus ideas, a explorar nuevas maneras de expresarse. Ahora, esta actividad es multidisciplinaria e integradora, donde hay varias temáticas, varios pensamientos y también las fusiones del mundo del color. Así es. Por ejemplo, en la Bienal tenemos las categorías que son las categoría comercial, la categoría cultural, social, política, tenemos carteles por los derechos de los niños, incluso tenemos una muestra de carteles sobre Donald Trump. Y también la muestra invitada de nuestro país, del país invitado, China, perdón, que también cuenta con una colección dedicada especialmente para ellos. Así vienen de estos países. Sí. Dentro de estas exposiciones hay digamos, varios carteles o la muestra también puede ser de un solo cartel o de un póster. La muestra se compone por varias propuestas de varios países. Eso es lo que le da el encanto visual, porque se conforma de varias aristas visuales. Entonces sí, es una colección bastante amplia. La tecnología que va a la par de los diseñadores gráficos en este caso, ¿no transforman la realidad? En lo que tecnología respecta, sí. Y eso es lo interesante. Personalmente considero que cuando el diseñador logra comunicar de manera tradicional, ya sea mediante el dibujo o la escultura, pero combinándolo con un toque de la tecnología, logran resultados increíbles. Tampoco es bueno depender 100% de la tecnología, porque yo pienso que el diseño es algo bastante humano también, tiene la parte artística, pero la parte comunicacional tiene que estar también presente. Ahora, cuando se utiliza o se da rienda suelta a lo que es el diseño, a nosotros nos gustaría que usted nos dé algunos tips, por ejemplo, al momento de ingresar a la próxima exposición sí. que va a haber de Póster Bienal. ¿Qué debemos hacer los espectadores? ¿Cómo debemos valorar cada exposición de los diferentes países? Personalmente, cuando uno entra a la galería y ve los carteles, o sea, lo primero que le llama la atención yo creo que son el uso del color. Es algo que atrae bastante las miradas. Y para las personas que ya tienen una formación en lo que es de diseño y comunicación, ya pueden analizarlo en torno a composición, a retórica, visual, a este tipo de cosas ya más técnicas. Pero para el espectador sí, es algo bastante bonito porque a uno le llama bastante la atención. ¿Y ahí qué debemos hacer, por ejemplo? ¿Cómo ingresamos a mirar cada uno de estos carteles con esa experiencia suya? De manera bastante... Yo personalmente emocionado porque... Ya le digo, es algo que no se ha venido dando acá en el Ecuador, bueno, desde el 2016, ahora en el 2018, y es algo nuevo en sí, todavía es algo que se está forjando en nuestra sociedad. Entonces es algo bastante emocionante. David, usted también va a exponer precisamente en este desarrollo del evento de Póster Bienal. ¿Cuál será el tema que llevará adelante? De la exposición tengo, bueno, la colección personal que se llama Retrospectiva Rectangular, que es un juego de palabras sobre como una mirada al pasado a formatos rectangulares, que son los carteles, desde el año 2011 a la actualidad. Y la conferencia que se llama Carteles Fuera de Lugar, porque trato un tema bastante interesante, que es sobre anuncios, afiches y carteles de Guayaquil desde 1920 a 1975. Pero como todos sabemos, Ecuador no es un país que netamente uno puede pegar carteles donde desea, peor en la antigüedad. Entonces, los diseñadores buscaban espacios donde poder expresar estas ideas, y eran las revistas y los periódicos. Sí, y también logré recopilar uno que otro ejemplar en tamaño un poco más grande, como a manera de cartel real. Entonces, todo eso voy a estar hablando de eso. ¿Y esto es de Guayaquil o de otras provincias también que lo toma usted como...? Empecé por Guayaquil. Fue mi trabajo de titulación. Ajá. Entonces, pero sí, la idea es ir ampliando, explorando otras ciudades para ver, al final, poder lograr un compendio del Ecuador en lo que a cartelismo respecta. Pero claro, histórico. Usted mencionaba en cada lugar hay quizá lugares específicos donde uno se puede poner. En el centro histórico antes habían unos lugares específicos donde iban poniendo y el que va llegando pues va montando Ajá. cada uno de esos carteles y pues ahí tenemos una imagen bastante llamativa, un cartel que puede quitar el espacio de otro cartel. Claro. La idea es eso, justamente generar más de estos espacios, que no sean como muy limitados, sino que haya mucho más para que las personas incluso puedan... Yo considero que si ya las personas tienen más acceso a este tipo de cosas, pueden incluso ya desarrollar su manera de comunicar a través del cartel. Y a la larga crear que el Ecuador sea un país de carteles también, como lo es en Europa. ¿A quién está dirigido esta capacitación o este taller que usted lo va a dirigir? Cualquier persona que esté interesada en la comunicación visual y el desarrollo gráfico del Ecuador es cordialmente invitada, pero también están los profesionales del diseño, los publicistas, los periodistas, también todo. Toda persona que esté ligada a la comunicación visual es invitada. ¿Qué día lo dictará usted? Yo el día 7 de noviembre. ¿El 7 de noviembre? ¿A qué hora? Ay, como a las 3 de la tarde. Todavía no he revisado bien el cronograma, pero sí es como alrededor de las 3 de la tarde. Porque es una serie de conferencias, van a venir algunos diseñadores. Ahora, con este trabajo que usted realizó para su titulación, después de todo esto, ¿qué es lo que nos puede manifestar? ¿Qué es lo que nos puede decir en función de estos carteles? De que el cartel vive, el cartel está vigente. Es algo que lo pude ver así directamente, que se ha venido desarrollando y de una manera bastante interesante. Cabe destacar que a partir del año 75, alrededor, por ahí, ya como que se recurría más a la fotografía y a estas cosas. Entonces yo creo que en la época de antaño el diseñador tenía una concepción más creativa, por así decirlo, de la manera en comunicar la idea. Era más recursivo, no era como que solo toma la foto y ya. Le gustaba jugar más con la imagen. ¿Usted cree que los carteles deberían volver a las alturas de este siglo? Sí, definitivamente. ¿Por qué? Justamente por eso, por crear algo más visualmente llamativo, más que incite a la curiosidad del espectador, que no es como que vea la foto, ah, ya, una botella de cerveza, ya. No, o sea, algo más, que haya un juego visual. que le venda el producto, pero sin necesariamente restregárselo en la cara. Y estos carteles distan mucho quizá de lo que podemos ver a través de las redes sociales. No, porque el formato se mantiene, solo que cambias la plataforma. Pero sí, con las redes sociales incluso se está dando ahorita un auge de el cartel animado, que me parece bastante interesante explorarlo. Son ya los elementos visuales que cobran vida. Bueno, Darío nos dice que quisiera conocer su mirada. ¿Qué pasa con la contaminación visual y los carteles que no solamente los verá usted en Guayaquil, sino en todas las provincias y sobre todo también aquí en la capital de los ecuatorianos? Claro, justamente esa es la idea, que para evitar esta contaminación visual, que cada cartel tenga un tratamiento visual adecuado para no contaminar la sociedad, por así decirlo. ¿Cómo lo sugiere usted? Bueno, con cuestiones de composición, manejo de color, evitar el ruido visual con letras que pueden resultar desagradables, combinaciones de colores acorde al espectador, porque a veces son unos colores muy equidistantes, por así decirlo. Ahora, dentro de esta charla que usted va a desarrollar, carteles fuera de lugar, ¿qué es lo que pretenderá usted conseguir ante el espectador que se desite ese día? Primero, mostrar algo que incluso yo desconocía, que era la historia del cartel en la ciudad de Guayaquil. Porque si usted en internet pone ahorita carteles en Guayaquil, le van a salir unas cosas que no vienen al caso. Pero sí cabe destacar la labor que se está llevando sobre un concurso de afiches, que hace, me parece, 5 años en la ciudad de Guayaquil está tomando lugar. Entonces ya las personas están generando propuestas en cuanto al cartel. Pero sí es importante, yo siempre digo, conocer la historia de dónde partimos los diseñadores. ¿Y cuál es esa historia? Es la que he estado recopilando desde 1920. Podemos ver anuncios de todo tipo de productos de la historia de Guayaquil. Entonces, verlos cómo los plasmaban en aquel entonces me parece bastante interesante. Todo a mano. Todo a mano y quizás son más relevantes que aquellos que llevamos con el mundo de la tecnología. ¿A qué le debemos dar más valor? ¿Aquello que lo hicieron con ese esfuerzo, con ese sacrificio fuerte? Sí, depende. Si lo vemos desde el punto de vista comunicacional, si el cartel comunica la idea, esa es válido. Pero, como le comentaba personalmente, yo creo que si es hecho a mano tiene un valor agregado, tiene un plus. Como sucede en todo, hasta en las todo. Tarjetas de invitación. Exactamente, bueno, no es lo mismo escribirle un email a la pareja que escribirle una carta a mano. Bueno, David, nosotros vamos llegando a la parte final y nos gustaría que hagas la invitación para que se mantengan atentos a ser parte de Ecuador Póster Bienal que se desarrolla aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es, el día 6 de noviembre a las 7 de la noche, todos cordialmente invitados.